Infernet Producciones presenta Un hombre y su conciencia en un diálogo con su conciencia. Reflexiones cotidianas, extrapolación del dualismo, la voz de la conciencia. Y por eso lo condeno a 4 meses de servicio comunitario. Y le advierto, señorita Raffo, que es la única vez que la recibo en este juzgado de contravenciones por aparecer desnuda en plena Rivadavia, con una cartulina repleta de plasticola de colores gritando: van a venir y nos van a salvar a todos. Es que en cualquier momento caen, señor juez, y solo con mi cuerpo podré frenar esta invasión alienígena. Sí, claro, señorita Raffo. Llévela, oficial, y no se haga el vivo y dele, aunque sea una frazada. Pasemos al siguiente, por favor. Se presenta ante el señor juez Emiliano... no entiendo bien la... Emiliano, ya fue. Ni entiendo cómo mi sueño de locutora de la ciencia malogró tanto. Buenas tardes, su señoría. Ay, su señoría. ¿Sabes que estoy seguro que te encanta que te hayan llevado a declarar solamente por el irrefrenable placer de poder decir su señoría, como en las películas, esas truchitas de juicio que le compras al mantero exodontólogo Jorge, que no solo llenó tu videoteca, sino que también te despobló de muelas el comedor? ¡Shh! No digas nada de Jorge, ¿crees? ¿Es un hombre profesional que está pasando una mala racha? Emiliano, por favor, un paso adelante. Tengo aquí una descripción muy exacta de la contravención que usted ha cometido. Pero le pediría que se explaye y comience a relatar su versión de los hechos, por favor. ¡Uy, genial! ¿Para qué? Saco mis pochoclos mentales. Es como ver al tipo que le dispara el tiro al aire para que comience la maratón. Ay, a ver, vamos, Emi, dale, es la señal de largada. Empezá ahora con ese manantial de mentiras incoherentes que tanto te caracteriza. Bueno, yo la verdad es que me encontraba yendo hacia el trabajo. ¡Ja! Y de repente trompecé con un niño que estaba mendigando unas monedas. Y como soy un alma caritativa, ¡otra vez! ¡Ja! Decidí ayudarlo. Me agaché para alcanzarle unas monedillas al párvulo necesitado. Y luego de terminar mi acto de caridad, seguí adelante con el objetivo de fichar a tiempo. ¡Doble! ¡Ja, ja, ja! Sí, enorme, enorme, titán de la versión imposible de chequear. Un maestro de la narrativa contemporánea, ¿sabes qué? Ay, Emi, si solo supieras escribir, este país tendría una nueva pluma que engalane su panteón de literatos tan empobrecido. Muy bien, tomaremos esa como su versión, señor Emiliano. Aquí, sin embargo, me alcanzan un documento en donde uno de los testigos citados difiere en el punto crucial de su relato. En un punto, pero por favor, ya la sola mención de trabajo por parte de esta bestia informe abre el flagrante delito del falso testimonio. Se está mintiendo más que todo el partido justicialista, disidente y oficialista juntos. Señor juez, me apego a lo dicho y le ruego que tome esta como mi versión oficial de lo sucedido. Bueno, muy bien. Hagan pasar a testigo, por favor. Hola chicos, juez Conti lindo, ¿cómo va? Raquelita, por favor, estoy trabajando. Ah, sí, perdón. Bueno, nada, resulta que yo estaba viniendo para acá, como siempre, cuando paso al lado de este energúmeno que no tiene mejor idea que agacharse de una manera muy poco disimulada y verme de atrás. Ah, pero mirá qué manera elegante que tiene para declarar que le trataste de ver la chagomba por la minifalda. Cuando el señor hace un comentario bastante poco caballeresco con cierta lascivia. Ah, cierto, me había olvidado que le grité que comíamos todos en Pascuas con esa empanada. Silencio, por favor, prosiga. Y bueno, cuando estaba agachado, ese señor ¿Se qué, señorita, por favor? Ay, no sé cómo decirlo. Es indisimulable, es... pochoclo. Decilo, por favor, decilo con todas las letras. Bueno, se cagó encima. De una manera escandalosa, cruel, nunca vi nada parecido. Que se anote que declaro que dudo de la humanidad de esta persona. ¡Los aliens! ¡Lo sabía! ¡Vienen a invadirnos a todos! ¡Sí! ¡Lo dijo! ¡Te desgraciaste la vereda pública de una manera monumental! ¿Cuánto tiempo tardarán en quitar la huella excrementicia que dejaste en una de las columnas del Congreso? Esa es una muy buena pregunta para hacerle a tu legislador. Ajá, muy bien. Bueno, puede descansar, señorita. Y en cuanto a usted... Sí, señor juez. No me queda más que aplicarle la pena de colaborar en la limpieza de la misma mancha que usted produjo. Le recomiendo que se ponga ahora mismo en la tarea. ¡Ay, qué humillación! Y yo que pensé que iba a quedar en la historia como el próximo halcón, el próximo Ricardo Darín. Será por los fruleros, seguro, porque actuando, Emi, la verdad que sos una... Mirá, me remito al origen de la mancha, que creo que es la situación lo bastante elocuente como para entender que es lo único que podés sacar de adentro tuyo que tenga un impacto contundente en la vida de cualquier otro ser humano. Sos malo. No puedo. Ahora me cago en vos. No puede ser que tú... Me cago para adentro, flaco. Tenés una lírica de ano que no es comparable con nada en el mundo y es admirable realmente. Me rindo ante tu culo que habla mejor que Dante. Qué cagada. Infernet.